tiene la manera suelta y el aire de sinvergüenza. Tiene la manera suelta y el aire de sinvergüenza. Hay quien dice que está hecho del pellejo del diablo, porque no hay quien se la pegue al golfillo de mi barrio. Chiquillo golfillo, que gana tu vida gritando al pasar. Te juro, golfillo, que tu vocecilla me suena a cantar. Y aunque todo el mundo te quiere, golfillo, porque eres muy pillo, yo solo te quiero porque eres chiquillo. Hasta cuando grita la prensa, la prensa. De mi barrio se ha buscado por amigo un perrillo vagabundo que por feo nadie quiso. Un perrillo vagabundo que por feo nadie quiso. Y ahora que ya tiene alguien que le quiere y le acompaña, la gente se ha dado cuenta de lo solito que estaba. Chiquillo golfillo, que ganas tu vida gritando al pasar. Te juro, golfillo, que tu vocecilla me suena a cantar. Y aunque todo el mundo te quiere, golfillo, porque eres muy pillo, yo solo te quiero porque eres chiquillo. Hasta cuando grita la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa, la prensa. ¡Ha salido la prensa!